ella está toda hora conmigo en cualquier parte, y de pronto se aleja misteriosa y distante, pero si en vano intento explicarme sus ojos, cuando le estoy pensando mezcla de miedo y gozo, la recupero toda enteramente mía, lo mismo que un secreto, igual que una poesía. Me jura su amor, ella solo me ama con la piel, el aliento, con la voz, la mirada. Yo hago planes de arena y ella no dice nada. Cuando regrese un día sé que no he de encontrarla. Me dejará una flor roja sobre la almohada y yo estaré seguro que no debo esperarla. Será como un sueño al llegar la mañana. Trataré de olvidarla lavándome la cara. Me explicaré sus dudas y sus hondos silencios. Pasará por mi vida como pasa lo bello, como un vuelo de pájaros frente al sol del poniente. Quedará en mis canciones, conmigo y para siempre. Safari, exploración a la música grabada. the enemy, the ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Estamos en Safari 90.5 de FM en Radio V. Y acabamos de escuchar Dengue, Dengue, Dengue con The Enemy. Y bueno, el día de hoy tenemos una selección musical que va a ir más tirada, bueno, al principio, un poco más hacia el rap y hacia proyectos contemporáneos. Saludamos a Naoli Salas, que está en la coproducción. Elidia Oviedo, encargada de redes sociales de Radio V, que está por acá. Y Soledad nos está apoyando en los controles el día de hoy. Soy Antonio García y estamos empezando Safari, agradeciendo, bueno, a la gente que estuvo comentando la semana pasada. Estuvo aquí presentándose Carla Rivarola, alias Iranti. Y bueno, una presentación bastante buena, bastante exitosa, digamos, en redes sociales. Le fue bastante, bastante bien. Y el día de ayer, bueno, me gustaría comentarles que también el día de ayer estuvo por aquí una cantautora y compositora aquí en las instalaciones de Radio V, en un programa que se llama En Directo, Amanda Alafita, a quien también, bueno, le mandamos un saludo. Nos gustó mucho el trabajo y el proyecto que presentó. Podrían darse una vuelta los días jueves a las 6 de la tarde en las instalaciones de Radio V, Clavijero número 24, aquí en el centro. Y la verdad es que bastante, bastante bien el proyecto que se presentó el día de ayer. Y bueno, vamos a seguir con más música. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Safari Jalapa. Get Right, Wicha, y regresamos al 90.5 de FM. Yeah, hold up. Get right with you, I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck 'em. Yeah. Coop is robotic, I ain't touching. Nah. Looking at your hoe because she bustin'. Yeah. Riding in that coop with the wings. Yeah. Going to Thailand with them chains. Yeah. Percocet, party serving fiends. Mm-hmm. Swear to God, my blood with Vietnamese. Mm-hmm. Taliban, my drugs, rap on please. Taliban, rap serving all day, my gas on E. Let's go. 30 hollow tilts in the spindle. Wow. Shadows keep waving by my window. Thanking God he saved my life on kick those. Still sipping oil, me go sit go. Right with you, I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck em. Woo. Fuck em. Get right with you, I'ma get right with you. Whoa. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Hold up. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Yeah. Woo. Woo. Get right with you. All set. In the kitchen with a lot of white. I done fucked a lot of niggas white. Make a million, then I make it twice. Bought the rape and had the ceiling light. I like a bitch with some cellulite. Tape a brick to it, take a flight. Used to ask what the lip was like. Now I'm asking what the lil' like. Niggas copy Mike Tyson bite. Smoking cookie, yeah, that's dynamite. Lamborghini, white on white. Lamborghini. All these diamonds, yeah, they white on white. Taking chances, hit the road to die. Send my shooters, come and take your life. Born with, count 100,000, start snoring with. Going, go, 30 round clip, tell for all malignant. Bitch, I'm old dog for minutes. You trapping hard for pennies. Go, hopping the frog is tenant. Asking the Lord, forgive me. Hold up, you get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. Really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck em. Get right with you. I'ma get right with you. Wow. Get right with you. I'ma get right with you. Hello. Woo. Get right with you. I'ma get right with you. Yeah. Get right with you. Pop me a missile. Hey. Take me a picture. Flash. Get right with you. I'ma get right with you. Hit like Christmas. Like Christmas. White like tissue. White, drink to a fish. Drink, cut like scissors. Cut, boy got wisdom. Fucking on Vixens. Smack, whole gang itching. Yeah. Fucking with the bone, one tripping. Better run a stitcher for the tension. 100 round drawn, listen. Fucking run the end up missing. Get him knocked out for a ticket. How my young nigga do the sentence? Oh, man. Whoop up the white, windy. Pick up the pipe and she get no penny. No. Rockstar living life, landing. Can do better, never settle. Keep a Beretta, can't see the pressure. I tell the plug, mellow, which way? That way. Tell him, hey. Hold up, you get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck em. Get right with you. I'ma get right with you. Wow. Get right with you. I'ma get right with you. Get right with you, I'ma get right with you. Yeah. Get right with you. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en el 90.5 de FM, escuchamos del disco Culture, Get Right With You. De Magos, un poco de hip hop de este año, 2017. Un disco que se editó a principios de este año y que ya nos habíamos tardado en presentarlo. Hemos estado haciendo una revisión como de los trabajos que salían en el 2017 y nos hemos encontrado con trabajos bastante buenos, muy, muy interesantes. Hemos visto como mucha carga. O últimamente hemos visto mucha carga hacia el hip hop y hacia el rap. Algo de lo que hemos estado presentando este año. Y bueno, algo que salió a mediados del año pasado y que tiene que ver con toda la nueva ola del rap que se está desarrollando en Brasil. Que tiene una larga historia además, ¿no? El rap en Brasil, como cualquier otro género que se ha desarrollado ya, como el metal, como el rock, como el jazz, evidentemente. Hay una gran influencia del jazz mezclada con su música folclórica. Pero en el tema del rap ha habido una constante y siempre hay una producción interesante y bastante extensa. Hay muchísimos, muchísimos proyectos y dentro de esta nueva oleada vamos a escuchar algo del disco Interiormente. Vamos a escuchar Cigano desde Brasil y nos seguimos en el 90.5 de FM. Y por si quieren escuchar el podcast del viernes pasado, se encuentra, bueno, en la plataforma de Radio V y lo estaremos compartiendo en el Facebook de Safari y también brindaremos la liga ahí en el Twitter. Vamos con esto, Interiormente. Cigano, desde Brasil, 90.5 de FM, Safari. Sí. seus poemas, junta seus bens, que dará meu bem com um bolso cheio de notas de 100. Sentindo o cheiro do mar, brisando na onda do vai e vem, ouvindo o sangrão, conexão, o tem, as batidas desse beat são pancadas, big, voa, três, do eu tenho, mas de onde é que surge, de onde é que vem, mano, não sei, mano, só sei que vem, me lava a alma, leva o mal, traz bem, nesse hemisfério, o mistério da origem, poucos sabem, muitos fingem, tantos morrem, digam-me, quem é quem, digam-me, digam-me, quem é quem, digam-me, quem é quem, quem é quem, digam-me, quem é quem, quem é quem. Estou vivendo uma amnésia do que não me convém. Circulou, maldade é uma rasteira que com o bem eu pulou. Genética vira latada, canção vazou e não quebra porque não passou na minha mão. Ligeirão, cuidadoso, olha a maledicência. Tinta azul da caneta, rastro da... Safari, repertorio de cañonazos. Seguimos en 90.5, transmitiendo totalmente en vivo desde Xalapa, Veracruz, 6:19 de la tarde, en la capital del estado. Y como decíamos, este año estuvimos haciendo, a principios de año estuvimos haciendo una revisión de los álbumes que estuvieron saliendo. Y de entre ellos, bueno, hay uno que a finales del año pasado cimbró, digamos, como una vez más la escena del soul. Y un artista que, bueno, en lo personal es de mis favoritos y que lo vamos a escuchar a continuación. Si no han visto el documental de Charles Bradley, lo pueden buscar ahí en esta plataforma. Bueno, en Netflix pueden encontrar ahí su documental y pueden ver parte de su legado. Hemos puesto también buena parte de su trabajo en Safari, aquí en el 90.5 de FM. Vamos a escuchar algo de él, Ain't It a Sin. Vamos a escucharlo. Es una versión Más bien es una pieza que rompe un poco como el estilo de Charles Bradley, ¿no? Esta pieza también, este track salió en una serie y que rompe un poco el estilo más, que generalmente es un poco más el soul, un poco más como la balada, algo menos movido. Pero en este track manifiesta, bueno, Charles Bradley hace un trabajo mucho más movido, mucho más tirado hacia el funk. Y vamos a escucharlo, Ain't It a Sin, y regresamos al 95 de FM Radio V aquí en Safari. Try to be a righteous man. Talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong. I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I'd be a man, say a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotion got the best of me. I kick and scream just like a child. I stop falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? Repertorio de cañonazos. Escuchábamos algo de Charles Bradley aquí en el 90.5 de FM. Y hay una página en Facebook que se llama The Black and Deckers. Así lo pueden buscar en Facebook, The Black and Deckers, todo junto. Un proyecto el cual tiene como propósito disfrutar y disfrutar sesiones musicales acompañadas de un asado en las tardes. Y este proyecto se maneja por invitación. Entonces, si están en la ciudad de Xalapa, les recomendamos que entren a The Black and Deckers, ya que solamente hay una forma de ir a esa fiesta, que es total, completa y absolutamente gratis para el asistente, pero tienen que ser invitados. Entonces, una de las formas de ser invitados a estas fiestas es, bueno, ser parte de la comunidad de Black and Deckers en Facebook, en Instagram y en Twitter. Hay mucha información sobre qué es, cómo funciona y cómo opera The Black and Deckers. Y vale mucho la pena como buscarlos en el Facebook, en el Twitter. Y son sesiones de música que van acompañadas de eso, de un asador y de bebidas artesanales. Así que para los asistentes es como una experiencia plena, redonda y absoluta. Busquen ahí y sean parte como de estas reuniones, de estos encuentros de la música. Y bueno, hablando de reuniones y de encuentros de música, vamos a ir poniendo música el día de hoy. Vamos a escuchar a Thundercat con esta que es una de mis canciones favoritas. Creo que también es una de las canciones favoritas de Naoli. Ella ya nos la dirá en unos momentos más. De este disco de Thundercat que se llama Friendzone. Y regresamos a 90.5 de FM. Friends, oh, friends, oh, friends, oh. Safari, repertorio de cañonazos. Seis con 30 en Jalapa, Veracruz. Y también mandamos saludos a todas las personas, a toda la gente que nos está escuchando en el puerto de Veracruz o fuera de Jalapa. Sabemos que también nos escuchan en otros lugares. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encuentran como Safari Jalapa. Y bueno, escuchamos esta canción de las favoritas de Naoli, ¿no, Naoli? Sí, dice que sí. Que es sus favoritas. La postea creo que todos los días. Así que bueno, vaya para Naoli un saludo, que en unos momentos más estará por aquí con nosotros. Está asistiendo en producción el día de hoy. Y parece que unos minutos más viene nuestro colega, nuestro compañero, nuestro amigo Platas. Que viene también con otro amigo, parece. Así que ya estaremos por aquí con ellos platicando un rato. Friends on the Thundercat. Y vamos a seguirnos con más música. Sí, The Black and Decker se escribe junto, pegado. Así tal cual suena, como se llamaban esas herramientas. Así, The Black and Decker. Así los encuentran en Facebook. Y nosotros vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar parte del soundtrack de una película que, bueno, durante los años 70 hubo un movimiento cinematográfico ligado a la música, al funk principalmente, que se llamó Blaxploitation, y que, bueno, eran películas serie B con bajos presupuestos. Y que fueron muy representativas de los años 70, pues eso, de las clases bajas, de las clases medias en Estados Unidos, y todo se relacionaba directamente con el mundo afroamericano, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el mundo afroamericano. Y vamos a escuchar una pieza que se llama I'm Gonna Catch You, que es parte de una película que se llama Blácula, que es la historia de Drácula, pero hecho en versión moreno, negro, afroamericano. Vamos a escuchar esto pues en Safari 90.5 de FM en Radio B. I'm Gonna Catch You y volvemos. Baby, Safari, repertorio de cañonazos. De vuelta en el 90.5 FM, ¿cómo estás? Me preguntas a mí. ¿Cómo estás? No tengo nadie más aquí. Bien, aquí acompañándote, ya que hoy Platos nos ha abandonado. Sí, vamos a decirlo así, fuerte y tajante. Bueno, viene en camino. Digámoslo. Me encanta. Como él no lo dijo. Me encanta que cuando te dicen, ya voy llegando, ¿no? A un lugar. Y en realidad va saliendo. Y apenas estás despertando o algo así. Un clásico. El líder se ríe porque ya lo aplica. Escuchábamos algo del soundtrack de Blácula. Como decíamos, era funk que se hizo durante los años 70 y que pertenecía a una oleada de cine que era, pues eso, cine de clase B, cine de bajo presupuesto, cine que pues no tenía como muchísima inversión y que también ayudó a que muchas disqueras, bueno, recuerdo algunas como los principios de los 2000, que hacían compilaciones en CDs de todo lo que fue el Blaxploitation y que de ahí salieron unas piezas sonoras bastante interesantes, las cuales después sirvieron para compilados y que fueron bastante redituables para las disqueras durante los años principios de los 2000. Todavía se pueden encontrar algunas cosas y en internet están ahí, parte de estas disqueras siguen vendiendo el producto. Actualmente pues ya lo hacen de forma digital. Y bueno, nos vamos a ir con más música. Vamos a escuchar de Desmond Dekker, 007 en español. Y bueno, vamos con esto y nosotros regresamos aquí al 90.5 de FM Safari por Radio V. Cause them Safari, repertorio de cañonazos. O-O-Seven de Desmond Dekker, que bueno, lo pusimos porque el día de hoy hay una sesión de ska en el Duty, y aprovechamos para mandarle un saludo a Leo, que ayer se aventó un gran programa. Si no lo han escuchado y les gusta como toda esta pues música reggae, ska, dub, y todo lo que él tira hacia el dancehall. Bueno, escuchamos algo ahí de Desmond Dekker, porque en buena medida quisimos rendirle un tributo a nuestro amigo Leo, que seguramente también nos está escuchando, y que el día de hoy tiene unas sesiones de ska en el Duty, y tiene ahí algunas sorpresas para la gente que vaya vestido o vestida de blanco y negro. Y que va a estar bastante. Tú puedes ir el día de hoy, Naoli. Y ahí pueden encontrar en el Facebook al Duty Dance Hall. Y también a otros, ¿no? Nos pueden encontrar. ¿Cómo nos pueden encontrar en redes como Safari Jalapa, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y ahí pueden encontrar parte de nuestro material. También algunas fotografías, audios, el podcast. Cuando hay transmisiones en vivo. Eso, las transmisiones en vivo, que yo creo que vamos GIFs a... unos GIFs bastante divertidos que hace Naoli. Y bueno, ahí estaba. Y para seguir con esta línea de ska, recordando un poco como estas sesiones y este volumen 2 que va a haber el día de hoy en el Duty, pues vamos a escuchar algo de The Specials, vamos a escuchar Ghost Town y regresamos al 90.5 de FM Radio V. Yeah. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchábamos a The Specials en 90.5 de FM. ¿Y tienes saludos o algo así? Saludos para varios. Platitas, principalmente, que pues no. Dice que creo que no. Está una cuadra. No, me niego. ¿Ya no llegó? Ya, me niego. ¿Crees que no llegue? Me niego a mandarle saludos a Platas. Bueno, también saludos para Alejandro, que nos está escuchando. Ah, sí. Y para Sergio Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Muy bien. Para Sergio. Muy bien. Yo quiero mandar un saludo a Aldo, que... que bueno, dice que está muy bueno el programa y que Tarantino no sería Tarantino sin todo el Blaxploit. Y la verdad es que sí, muchos... muchos directores de cine que después agarraron como el serie B estadounidense como un formato, como un género y como para hacer películas, no serían como característico, ¿no? Su manera de dirigir y de hacer cine. Nosotros ya casi nos vamos, ¿no? Ya casi. Así es, ya casi estamos nos vamos. Unos minutillos. Sí, estamos a unos minutos de irnos. Y también le quiero mandar saludos a Tavo, Rodríguez, que, bueno, anda por ahí en redes sociales. Saludos también a Julián, a Ceci. Ah, claro, un abrazo para Julián, para Ceci también, un abrazo. Y que, bueno, nos hemos tenido por aquí un par de veces, han estado por acá visitando Safari. Y el IDET también nos tiene unos saludos. Disculpen. Ok, que les mande un saludo a Marisol y Alan. Muy bien. Muy bien, un saludo para ellos dos. Y también número de WhatsApp de... Ya, vas. El IDET, ya estás aquí dentro. Hola, hola a todos. ¿Cuál es el WhatsApp de Radio V? Es 2281-040477. Muy bien, y nosotros nos despedimos con Ska, Safari. Naoli, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos escuchamos el otro viernes. Nos encontramos el próximo viernes, nos encontramos aquí en Safari 90.5 de FM. Guns of Navarone con The Scatolites para cerrar la noche de hoy aquí de en Safari. Claro, con broche de oro para todos los que les gusta el ska. Ahí está, pues. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.